Ya sé cómo es cuando las cosas se olvidan. También lo sé cuando no. Quisiera verte aparecer, por favor. Ya sé cómo es cuando recuerdo las cosas. También lo sé cuando no. Quisiera verte aparecer, por favor. Me he equivocado, me relajé contigo. Te he descuidado, estoy tan perdido. No sé, no sé por qué, por qué me dijiste hace poco. Me podías olvidar. Y en 4 días pudiste olvidarme ya. Me he equivocado, me relajé contigo. Te he descuidado, estoy tan perdido. Quisiera verte aparecer, por favor. Quisiera verte aparecer, por favor.